son las 2:07 y para explicar en casa, están todos reunidos y están hablando sobre los escoltas. Segunda, como dice. Está diciendo.